Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM 1070. Bienvenidos a esta, la emisión número 63 de Con Otros Ojos en este martes 22 de marzo, que ya está llegando a su fin. Estamos a tan solo dos días de que se cumplan 35 años de uno de los episodios más negros que nos ha tocado vivir en la historia de Argentina, que fue el inicio del último, y esperamos definitivamente sea el último, golpe de Estado de la última dictadura militar que vivió la Argentina. Eso fue el 24 de marzo de 1976 y este año se cumple justamente un aniversario redondo con todo lo que ello implica, ¿no? Es por eso que ya han comenzado las actividades en recuerdo por aquel fatídico episodio, en recuerdo de aquellos que no están, en recuerdo de aquellos que sufrieron, en recuerdo de aquellos que quizás no saben a dónde verdaderamente pertenecen, a causa de que la dictadura militar no solamente asesinó gente y torturó a muchos que después dejó vivo, sino que a otros les robó la identidad directamente. Vamos a referirnos a este tema en el correr del programa. Vamos a arrancar primero con Chubut, que fue lo que hemos vivido el último fin de semana. En este mes, que todavía le quedan varios días más, pero que en lo que hace al calendario electoral se terminó. Fueron dos elecciones las que abrieron el año electoral, la primera en Catamarca, esta en Chubut. Ahora vamos a tener descanso por un par de semanas, porque hasta el 10 de abril recién no vamos a tener otra elección, es decir, dentro de tres domingos recién. Vamos a tener la próxima elección, esta se va a desarrollar en Salta, donde Juan Manuel Urtubey va a intentar reelegirse. Las encuestas le dan bastante favorablemente, pero bueno, con lo que hemos visto en estas últimas semanas, justamente las encuestas pueden no fallar, pero sí modificarse drásticamente a medida que se va acercando el momento de las elecciones. Así que ya veremos cuando estemos más cerca del momento electoral en Salta cómo se perfila una cuestión que por ahora viene bastante definida hacia el lado de Urtubey. Igual que las otras dos elecciones que pasaron, venían 20 días antes, bastante perfiladas hacia el lado de, en ambos casos, del oficialismo provincial. En el primero del radicalismo, con Brizuela del Moral, y en este segundo caso del PJ disidente, o del dasnevismo, digamos, de Das Neves, que es el principal referente en esa provincia. Además, era un presidenciable, por lo menos hasta el domingo a la noche. O no, hasta ayer. No, porque el domingo de la noche él dijo que iba. Igual se había desdibujado ya su... Bueno, pero su discurso se mantenía. Sí. Y ahora dijo que da un paso al costado, por lo menos en la interna abierta, lo cual no significa que abandona sus intenciones de presentarse a candidato. No, claro. Él dijo que le gustaría que se arme de otra manera esta interna. Claro, él llega a la interna golpeado por todas partes. No es lo mismo que llegar a la interna diciendo le gané al candidato del cristinismo y lo hice como por esa cantidad, digamos, que él en algún momento dijo. Yo siempre había leído que él decía que ganaba por 10 puntos. Lo que no sabía es que también llegó a decir que ganaba por 20 puntos en algún momento, ¿no? Bueno, en realidad Das Neves, digamos, no quiero decir que haya fantaseado, ¿no? Si nos remitimos a lo que históricamente fue Das Neves en la provincia de Chubut, sí, siempre, digamos, ganó todas las elecciones con una holgura realmente enorme, pero bueno, en este caso no se dio de la misma manera. Sí, en realidad lo que es el peronismo federal, pareciera que el más beneficiado con esto es Rodríguez Saá, que sin ninguna duda en su provincia va a ganar, en San Luis va a ganar por mucha diferencia, porque primero no hay referentes de la oposición y segundo, que sí sigue manteniendo esa estructura bien, que nosotros solemos decir desde Capital, del feudalismo provincial, ¿no? Uh-huh. De la cuestión de ese apellido que pesa, de los hermanos que entre ellos se fueron intercambiando el poder y sí, demás. Sí, sí. Pareciera que los más fortalecidos va a ser el apellido. El apellido de Rodríguez A gobierna desde el 83, me parece, ¿no? Sí, me parece que sí. Sí, no estoy totalmente segura, pero sí, ninguna duda, desde el 80 y desde fines de los 80. Del 89 seguro. Sí, seguro, uh-huh. Seguro. Y bueno, es un poco el que sale fortalecido en este el espacio anti-kirchnerista que generaron los o anti-oficialista que generaron los el peronismo federal. Y de alguna manera lo que también se ha podido ver es un radicalismo que no logra levantar cabeza, uh-huh. en sus lo veníamos hablando la semana pasada, sobre todo con Catamarca, que era su lugar seguro, ¿no? El lugar donde pisaba seguro, y sin embargo no fue. Y cómo ha logrado también el oficialismo, o sea, el kirchnerismo, ir tejiendo alianzas con los diferentes sectores provinciales para tomar poder, porque también hay que tener en cuenta que, más allá de lo que hoy decía Eliseche Bussi y cuestionamientos que se hacían respecto de uh-huh. La pauta oficial que se tuvo y que el apoyo y demás, lo que hay es una realidad, que el kirchnerismo no tiene un aparato como tiene el justicialismo en las provincias. Exactamente. Entonces lo ha hecho a través de tejer alianzas con los sectores. Exacto. De diferentes posiciones, y así fue haciéndose el espacio que logró disputarle a Das Neves ese lugar donde estaba tan seguro. Y la mayoría de nosotros, o sea, yo lo tengo que admitir, yo creí que no había dudas respecto de que ganaba Das Neves. Empezaron las dudas 2 días antes. Sí, cuando empezaron la gente las dudas. Que estaba allá empezaba a decir. Empezaron las dudas, yo creo, a partir de la aparición de Cristina en Chubut, sí. Y del resultado de la elección, sí. En Catamarca. Creo que esos dos hechos empezaron a sembrar dudas, obligaron a Mario Das Neves a sudarla, sí. Tremendamente la última semana, yendo a todas partes, operando a la velocidad de la y luz. Y hacer estas estrategias de... Porque más allá de que no haya habido fraude, tal vez, pero sí hay como un manto de sospecha. O sea, uno cuando... Hay algunas cuestiones que ya se sabrán si son tan así o claro, tan no pero, así. Pero el ocultarlas... Pero de entrada, sí, el tema del recuento... Claro. El tema mejor, del conteo, ¿no? Del recuento. El tema del conteo de los votos... Se quejaron hasta los propios. Bueno, ahí hubo algo que se notó, pero... Quisiera que lo cuente Rocío Galván, nuestra especialista en área política, que acaba de llegar. Buenas noches, Rocío, ¿cómo ¿qué estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. Bueno. Perdón por la demora. Terminó el comicio el domingo a las 6 de la tarde, o así unos minutos es. Más, y se esperaba que a partir de las 8 empezaran a conocerse los primeros resultados. Uh-huh. Sin embargo, empezaron muchísimo más tarde, y a eso es lo que nos referíamos, con que, bueno, más allá de que no vaya a terminar siendo un fraude el resultado de la elección, sí, a priori, ya desde un inicio, empezó a cubrirse de ciertas sospechas por la demora y porque yo creo que es la primera provincia que se niega a utilizar internet para difundir los resultados. Incluso cuando daba favor al kirchnerismo, uh-huh. O sea, incluso cuando iba... Sí. Lo primero que llamó la atención con este tema de las elecciones en Chubut fue que no se publicaron vía internet, que no se pudieron seguir simultáneamente, como es casi en todas las provincias. Uh-huh. Y sobre todo es una provincia que tiene un peso electoral muchísimo menor a otras provincias, que no demográficamente no es tan alta. O sea que hasta se podría decir que es hasta fácil hacer el recuento. No, quizás las distancias es verdad que son por las distancias sí, pero internet grandes, es algo simultáneo. No hay ningún problema para hacerle seguimiento. Y un dato que me llamó mucho la atención, hoy estuve mirando un poco los diarios, hay 7.000 votos en blanco, se contaron. Sí. Que duplican a los de las elecciones legislativas. Uh-huh. Que por estadísticamente las elecciones legislativas siempre tienen una menor cantidad de votos en blanco, sí. Que en las elecciones, o sea, la gente se juega más en las elecciones ejecutivas. O sea, eso llama a priori la atención, si es posible que hubiera habido uh-huh. tantos votos en blanco. El tema de... Bueno, hoy presentaron, el Frente para la Victoria presentó en la justicia electoral las pruebas, porque ellos hablan directamente de fraude, Eliseche habló de fraude, aunque Randazzo hoy salió a poner paños fríos y a decir no estamos hablando de fraude, pero bueno, la gente de Chubut dice, sí, hubo fraude. Hay mesas que hablaban de los que no fueron escrutadas, de los extranjeros, que bueno, que no tendrían peso porque para gobernador no votan, ellos votan solamente para intendente, pero que hubo unos errores en la contabilidad de los votos, al principio era una cantidad de votos y en el total eran distintos. Eso empezó a llamar la atención. Eso a nivel, digamos, fraude, a nivel, digamos, falta de transparencia en las elecciones, que ya está cosechando, digamos, críticas de varios sectores. A mí lo que me parece también interesante es lo que comentaba recién Mariana, el tema político. Si bien Chubut no tiene un peso electoral, como yo decía antes, es el 0,9 de lo que es el mapa electoral, sí tiene mucho peso político porque es la provincia de un precandidato presidencial que, claro, digamos que... Como no lo fue Catamarca. Y en este caso el peronismo sí tuvo un rol protagónico que no tuvo en Catamarca, que era el radicalismo, a donde se enfrentaba directamente. O sea, fue la primera batalla frente a frente con el peronismo federal, se podría decir, del año electoral. Quedó muy mal parado Das Neves. O sea, la gente que estuvo en la conferencia de prensa, Felipe Solá, Camaño, también estuvo Osvaldo Mercury, otro dualista del conurbano, Castrilli, que también se sumó a las filas del peronismo disidente. El candidato a jefe de gobierno porteño. Exacto. Estaban como medio... Y Francisco de Narváez, sí. Estaban un poco desubicados, como bueno, tenemos que estar en la foto, pero ahora sin dudas no era un discurso de triunfo, era un discurso de derrota. Incluso Das Neves había dicho que se retiraba de la política si no llegaba a ganar estas elecciones. Otra cosa que me llamó la atención es que Das Neves no le fue nada bien en su propio territorio, que es Trelew. O sea, también fue importante ese tema. Y el Frente para la Victoria se aseguró la mayoría de la legislatura provincial. Otro dato a tener en cuenta. O sea, perdió las elecciones legislativas, más allá, digamos, de esta, claro, de esta diferencia que ahora queda dentro de la Cámara. En cantidades, digamos, de votos, porcentajes, 35-42 para el Frente de la Victoria, 35-33, no, muy ajustadita, igual que obviamente al gobernador. Pero le ganó las elecciones legislativas. Sí, en este caso sí hace el voto, cuenta el también, sí, otra vez el voto por voto para ver quién tiene uno más. Claro, pues sí. Acá sí se pelea, sí, a fondo. Y lo que decía Rocío, le ganó la composición de la Cámara ahora. Con lo cual Bussi va, si se termina confirmando que es el gobernador electo, está obligado a negociar. Con lo cual es un triunfo del Frente para la Victoria, porque lo obliga a Bussi a negociar con... Pero además pasó a tener, el Frente para la Victoria tenía 4 bancas nada más en la legislatura provincial, para que se den una idea. Pasó a tener 16 ahora, sobre un total de 27. O sea, tiene mayoría absoluta. Con los 16 puede votar y desvotar lo que se le ocurra. Mientras que el actual oficialismo, digamos, del peronismo federal, tenía 12 bancas y tampoco tenía igual mayoría, ¿no? Pero tenía un número bastante importante, bastante cerquita de la mayoría. Y ahora pasó a tener 9. Claro. Queda. Llama otra vez la atención el tema de la presencia de Cristina, cómo dispara o cómo gravita en lo que es la intención de voto. Había un dato que me llamó mucho la atención. Hace 45 días, la diferencia, se hablaba de una diferencia de casi 30 puntos. Y ahora estamos peleando voto a voto. O sea, ¿qué es lo que pasó? ¿Cuánto gravita la presencia de Cristina en los actos de campaña o en las visitas a las provincias donde hay una disputa electoral? Parece que también es un dato a destacar, que lo mismo pasó en Catamarca. Sí. A mí me parece otro tema también que deja Chubut. Es que si se aplicara lo de balotaje, se terminarían estas cuestiones del fraude. Claro. Que suceden cuando gana uno por una mínima diferencia. Hubiera ganado el Frente para la Victoria por un punto o menos de un punto, y hubieran dicho también fraude del lado del peronismo, sí, seguro, disidente. O sea, ganara quien ganara, iba a suceder eso. Y además, es tampoco la ¿cómo diferencia, asume, sí, cómo asume un gobernador? ¿Cómo se transforma en el gobernador de todos alguien que tiene un apoyo, digamos... Bueno, no sé si tan pequeño, porque bueno, tiene 30%, que no es tan pequeño, pero digamos que le lleva una luz apenas de ventaja a su competidor. Llevándolo al terreno nacional, es un poco lo que quiso hacer Menem cuando no se presenta al balotaje. Quiere deslegitimar a Kirchner para que no salga, sabiendo que él iba a sacar una proporción mínima de los votos. Sí, sí. Dice, no me voy a jugar a que se legitime muy fuerte a este otro candidato, digamos. Es lo mismo que pareciera que no quieren hacer, al no haber balotaje en las provincias, que no quisieran hacer, no jugar a ese es que no se refuerce. En este caso, por ejemplo, podría reforzarse o uno o el otro muchísimo, porque se podrían volcar todos los votos de cualquier otra fuerza. Bueno, el radicalismo obtuvo 11,86. Ajá. Y la coalición casi inexistente con 1,6. Claro. O sea, otra es la coalición en otra provincia sin presencia política. La próxima batalla electoral va a ser en San Luis a mediados de... Salta primero. En Salta, perdón. 10 de abril. En Salta y el 10 de abril y después en San Luis, donde también es territorio... ¿El 17 es en San Luis? El 17 creo que es, pero no está definido todavía. Bueno, donde obviamente territorio hostil. El de Urtubey no es un territorio hostil, pero bueno, ha tenido sus diferencias con La Rosada y las ha expresado en su momento. Así que bueno, calculo que en Salta va a ser un descansito, un recreo para el oficialismo, pero después va a venirse otra gran batalla de otros presidenciales como los... Bueno, de hecho hoy reprogramaron el viaje de Cristina Salta, la presidenta, acercándolo más a la fecha de las elecciones. No, pero no, iba a ser ayer y no pudo ser por el lío que hubo con lo de... Ah, pero para vos decís que... Sí, pero no es el 28 entonces... ¿Que es el lunes que viene? Bueno, ahora se me genera la duda. Iba a ser ayer, pero no pudo ser porque por esta cuestión de que se cancelaron todos los vuelos, no podía salir, ni siquiera el avión presidencial podía salir del aeropuerto porque no había alimentos, digamos, para salir, por eso se reprogramó. Y se tira para el lunes, porque no te olvides que, bueno, hoy tenía este acto importante en la Casa Rosada y ahora ya se viene enseguida lo de todas las actividades referentes a los 35 años que se cumplen del último... golpe, por lo tanto se tiró para el lunes. No, yo pensé que me ibas a decir que se tiró más todavía para adelante. Puede ser que yo esté confundido. No, es el lunes que viene. Lo podemos confirmar. Es el lunes que viene. Eso está confirmado. Volviendo a Chubut, algunas cuestiones que yo tomé nota, me parece interesante para conversar, es que el tema, por ejemplo, bueno, cómo queda Las Neves. Para ver cómo queda Las Neves, para mí, no hay mejor comparación que hacer que ver cómo había ganado Las Neves para gobernador la última elección, que había sido en el 2007, y que sacó 74% de los votos. O sea, se redujo a la mitad prácticamente su caudal electoral. Eso habla, digamos, contundentemente de qué es lo que sucede con Las Neves en su propia provincia. Y es falsa la comparación que están haciendo algunos medios de... Así como yo hago esto de Las Neves, que en el 2007 sacó 74%, hay quienes dicen, y Cristina en el 2007 sacó 60% en Chubut. Sí, pero era una elección presidencial. Y ahora no estamos hablando de la elección presidencial, estamos hablando de una elección de gobernador. Entonces, es, digamos, falaz, porque es como comparar las últimas legislativas con una elección a presidente. Entonces, Cristina no estaba en la elección de Chubut. No se votaba presidente. Por lo tanto, lo que se votaba es a gobernador. Hay que comparar con la misma performance de gobernador hace 4 años atrás, para que tenga lógica. Porque claro que Cristina sacó 60% en el 2007, ella como candidata a presidente, y su candidato a gobernador ahora saca 37% de los votos. Pero yo creo que Cristina no va a sacar 37% de votos como candidata a presidente en Chubut. Este es un piso que proyecta, obviamente, a Cristina muchísimo más arriba. Y es un piso envidiable que cualquiera precandidato presidencial quisiera tener en una provincia que venía gobernada durante años y años y años por alguien que ahora compite contra Cristina. A ver, por darte un ejemplo... Al radicalismo le encantaría contar con un piso de 35 en la provincia de Buenos Aires. Imagínense, sería brillante si el precandidato, o mejor dicho, el candidato presidencial de radicalismo supiera que tiene un piso de 35% en un terreno tan adverso como la provincia de Buenos Aires. Es muy interesante esta lectura, porque en realidad lo que se empieza a hacer a partir de... la verdad no lo había pensado así, lo que se empieza a definir un poco, más allá de quién es el que gana, se empieza a definir el piso, esto que decías vos, el piso en las diferentes provincias que puede tener el oficialismo o la oposición, donde en una provincia donde claramente parecía que era oposición concreta, bueno, dio muy parejo y los dos van a tener el mismo piso para empezar a pelear las presidenciales. Sí, pero no es lo mismo empezar con ese piso en tu provincia que empezar con ese piso en la provincia del otro. No, claro, por eso, pero pensarlo, o sea, pensarlo así en el mapa nacional, digo, en cada provincia, por poner el ejemplo, el oficialismo se va marcando cuál es su piso, el radicalismo se va marcando cuál es su piso. Entonces, o su piso o su techo, puede ser. ¿no? Digamos, como un punto, porque tal vez es el techo para esa provincia, en el caso, por ejemplo, del radicalismo, no crece más y los votos se vuelcan a uno u otro candidato. Los que no, los que fueron al radicalismo ahora, que no definieron nada, que no pudieron salir a definir. Pero es interesante leerlo como, bueno, cómo están compuesta cada provincia y para qué lado están viendo más las realidades, que después en una presidencial se juegan muchas más cosas y sabemos todos que van mucho más polarizada, ¿no? Generalmente van entre dos, no entre tantos candidatos como puede haber en una provincia. Bueno, pero es interesante verlo así también. Imagínate entonces ahora. Avancemos sobre esto que estuvimos hablando y tomemos en cuenta. Catamarca sacó 40% más o menos. El oficialismo, sí. El kirchnerismo. Sí. Y acá sacó 37. Sí. Más o menos se mantiene en una media, digamos, de 37, 38 puntos, sí. Lo cual es elevadísimo. Sí. Teniendo en cuenta que todavía no está Cristina jugando, digamos, el partido. El PJ disidente saca 37 en Chubut, donde juega de local, sí. Y saca 5 puntos, 4 puntos en Catamarca. Sí, sí. El radicalismo saca 37, 38 puntos en Catamarca, pero saca 11% en Chubut. Entonces, ahí donde te das cuenta, el único que mantiene la media hasta ahora de elevada es el kirchnerismo. Es interesante. Eso es un dato muy fuerte que dejan las dos elecciones de cara al futuro. Claro. No sé qué pasará en Salta. Supuestamente ganaría Urtubey, por lo que hoy se entiende, y con un buen porcentaje. Se puede llegar a disputar, si no, pero... Por lo tanto, también va a seguir ese caudal probablemente de 37, 38. Quizás Urtubey lo tire un poco más para arriba porque quizás gane por más. Pero lo importante es que si sostiene ese piso de 37, 38%, ¿a dónde quiere llegar Cristina hoy por hoy? Claro. A superar el 40%. Claro. No estaría tan lejos de superar el 40%, que es, digamos, muchos dicen, el gran enemigo adversario de Cristina no es la oposición, porque está desfragmentada y suma muy poco. Uh-huh. El gran enemigo de Cristina hoy en día es superar esa barrera del 40% para no tener que ir a balotar. Claro. Bueno, es lo que viene diciendo Sanz, ¿no? Uh-huh. Ese mensaje que viene repitiendo bastante seguido de que así no llegan a ningún lado. De que empecemos a pensar, sentémonos a negociar. Pareciera como que, y Alfonsín no quiere saber nada, pero me parece que la lectura que está haciendo Sanz es un poco más amplia de la que la están haciendo el resto, que se está dando cuenta de que más, sobre todo el radicalismo, ¿no? Es el gran perdedor hasta ahora, por lo menos de estas dos provincias, es el radicalismo. Entonces es interesante cómo también se van haciendo las lecturas, cómo se van comportando, también el llamado a silencio de algunos sectores. Sí. Que no opinan. Absolutamente. Y siempre son opinólogos de todas las situaciones. Entonces, me parece que están como haciendo como un análisis, están pensando, están viendo cómo hacen. Y tal vez lo más interesante sería que propusieran, ¿no? Ver cuáles son las propuestas. Sí, todavía no se hablaron de propuestas. Exacto, en ningún caso se habló de propuestas. En este caso, solamente el oficialismo, que habla de continuidad. Claro. Tampoco habla de propuestas radicalismo concretas. Habla de lo que va a dejar en pie de ser gobierno. Sí, bueno, pero lo que haya instalado, ¿cómo? Claro, tal cual, pero por ejemplo, dice, la asignación no la tocamos. Claro. Las aerolíneas no la tocamos. Claro, pero ¿qué vas a hacer? ¿Pero qué propones nuevo? Eso, claro. Bueno, un discurso que recuerda al de Alianza en el 99, ¿no? No tocan la convertibilidad, no tocaban tal cosa. No hacer. No iban a estatizar lo que se había privatizado. O sea, el dejar. Está. Claro. Claro, pero en realidad en el caso del gobierno se escucha por parte de la propuesta decir por más de esto. O sea, es incluso nuestro el eslogan es nunca menos. Claro, bueno, esto va y van por más, claro, todavía. Sí, exactamente. Pero tampoco definen muy claramente qué sería ir por más todavía. Y todavía debe haber algún par de anuncios que están guardándose. Por ahí se los están guardando. Bueno, pero no, básicamente las medidas exactas, digamos, porque quizás son cartas que no quieren difundir o dar a conocer. Pero cuando se refiere a ir por más, claramente sí, los discursos lo dicen porque es hacer que se incluya más gente, más gente salga de la pobreza, que más gente tenga empleo, que esa gente tenga empleo, pueda tener un mayor bienestar.

para de alguna manera alertar sobre uno de los recursos, si no el recurso más importante, y que por un lado en algunos lugares falta, no hay suficiente abastecimiento de agua potable, en otros no hay suficiente infraestructura de saneamiento, me refiero a cloacas, a desagües, y por otro lado el tema de el recurso del agua, como hasta dónde, digamos, dura. Montones de oportunidades se ha hablado sobre que la próxima guerra mundial no va a ser por el petróleo, no va a ser por los alimentos, va a ser por el agua. Bien, pero para de alguna forma tener mayores precisiones sobre este tema, sobre este Día Mundial del Agua, sobre cuál es la situación de la Argentina, ¿no?, en el mapa mundial, es que tenemos en comunicación a Mariana García Torres. Ella es vicepresidenta del Ente Regulador de Agua y Saneamiento y además es la representante en este ente por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas noches, Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches, Leandro, y a todo el equipo, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, primeramente, ¿cuál es la situación del recurso agua a nivel mundial y especialmente en Argentina? Bueno, particularmente a nivel mundial, cada vez se está generando más conciencia desde los estados y parte de las organizaciones internacionales como Naciones Unidas, por ejemplo, que en el año 2010, en julio, dictaminó el derecho humano y consagró el derecho humano al agua y el acceso al agua potable dentro de la categoría de los derechos humanos, y cada vez se está velando por mayor protección de los recursos debido a que vos bien en la previa has enunciado. No puedo aseverar que en unos años vamos a estar afrontando guerras de agua, pero sí vamos a estar enfrentando conflictos entre los estados por falta de agua o por usos irracionales de este recurso si no tomamos a tiempo medidas paliativas. ¿Cuál es la situación de la Argentina en cuanto a la infraestructura que tiene de saneamiento? Y bueno, justamente en materia de saneamiento estamos no llegando al 2015, que son los objetivos del milenio de Naciones Unidas, que se trabaja sobre agua, por un lado, y saneamiento. Sobre agua, se estima que en el 2015, en su mayoría, toda la población de la Argentina va a acceder a agua potable para consumo humano, incluso aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad, en asentamientos o villas, como tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, una población de alrededor de 300.000 personas que hoy, gracias a convenios celebrados entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa AISA, están accediendo y están, por suerte, teniendo tendidos de instalaciones sanitarias en las villas. De provisión de agua potable. Sí, pero en materia sanitaria el déficit es aún mayor. Aproximadamente hay una cobertura de un 65-70% en todo el país y un 30-35%. No tenemos un dato específico, puntual, porque no hay una fuente única que nos lo dé con un indicador preciso, por eso son estimativos, pero de gente que carece absolutamente de servicio básico de saneamiento, con las consecuencias que implica, ¿no?, en la protección, en este caso sería la desprotección del derecho a la salud. ¿Cuáles son los lugares más críticos de la Argentina? ¿Hola? Sí, ¿cuáles son los lugares más críticos de la Argentina? Perdón, no te escuché. ¿Cuáles son los lugares más críticos de la Argentina? Y bueno, más críticos de la Argentina es la zona del norte, de Jujuy. Tenemos un área bastante también el impacto del cambio climático en Salta y en Jujuy. Demuestra, ¿no?, que en materia sanitaria deben efectuarse obras, lo que pasa que no hay una política integradora. También en Chaco y en la zona de Formosa, ahí tenemos también una población carente, ¿no?, de los dos servicios de agua y cloaca, pero particularmente el saneamiento ahí es fuerte. Y en el área metropolitana, yo justamente estoy hoy... ¿El área metropolitana es una de las más críticas? Es una zona crítica donde justamente nosotros desde el Ente Regulador de Agua y Saneamiento debemos velar por el control de AISA, que es la empresa prestataria que presta en la Ciudad de Buenos Aires y en 17 municipios, no en el 100% del área metropolitana, pero sí en 17, que es el grosso, ¿no?, del cordón de la provincia de Buenos Aires, donde tenemos grandes carencias hoy de servicios, pero sí tenemos obras en ejecución que algunas son las mismas que tenemos en el plan Matanza-Riachuelo, que están hoy siendo ejecutadas por Acumar, y otras que están siendo ejecutadas en forma directa, no por la empresa prestataria. Mariana, ¿qué tal? Buenas noches, Mariana Prado te habla. ¿Cómo andás, Mariana? Bien. Colega. Sí. Te quería consultar sobre la situación de las obras, si hay algún estimativo de cálculo de inversiones que se necesitarían para avanzar en este camino, o de tiempo, si no es de inversiones, de tiempo, de cantidad de años que podría llevar el dar acceso a agua potable al porcentaje que está quedando y el servicio de saneamiento. Bueno, mira, a nivel país, la Subsecretaría de Recursos Hídricos, que es la autoridad de aplicación nacional, que depende del Ministerio de Planificación Federal, dice que al 2015 llegamos con agua a todo el país. Ajá. Yo ese dato lo tengo que decir porque incluso es un dato oficial, y la semana pasada el actual Subsecretario de Recursos Hídricos, en la audiencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en pleno proceso de ejecución del fallo Mendoza por el saneamiento de la cuenca Matanza y Riachuelo, comentó bastante el avance, hizo hincapié en el avance de las obras, particularmente en una planta que se llama Planta Berazategui, que es una gran asignatura pendiente de la década de los 90, y es uno de los tantos incumplimientos de la anterior concesionaria Aguas Argentinas, por lo cual el Estado argentino en el año 2006 rescindió el contrato, entre otros, ¿no? Punto. Claro. Que estaba en un avance de un 40% en la primera etapa, que es la etapa de pretratamiento. ¿Qué te quiero mostrar? Sí, ese dato es oficial, yo creo que podemos llegar si se continúa, ¿no?, como vos bien dijiste, con una política estratégica. Si no tenemos una política hídrica estratégica, que más allá del gobierno que esté en el Poder Ejecutivo, se haga a conciencia, porque acá no estamos hablando de una obra que se hace en 4 años que dura un mandato presidencial o en 4 que dura una jefatura de gobierno, claro, o una gobernación, sino que estamos hablando de obras que significan mucho impacto para el país, pero que también el país necesita de inversión extranjera y debe acudir a préstamos internacionales, ¿no? Y en saneamiento sabemos que no, en saneamiento no, ya la misma fuente, Subsecretaría de Recursos Hídricos, dice que no se llega, porque nosotros en Argentina tenemos en determinadas zonas problemas antropogénicos del mismo suelo, ¿no? Uh-huh. Que tenemos suelos erosivos, distintas, ¿no?, geografías que vemos, claro, y situaciones, por ejemplo, y un gran tema que en aguas estudia es el tema del arsénico, de los altos niveles de arsénico que hay pero por causas antropogénicas, no por la contaminación directa de una industria, sino por la causa misma antropogénica, claro, del suelo. Claro. Hablando de este tema de que decías, de las inversiones que hacen falta, inversiones extranjeras, un tema que recurrentemente hablamos en el programa es la necesidad de actualizar las tarifas, sobre todo para determinados sectores medios que sí pueden pagar digamos tarifas más acordes al consumo que tienen, y que hoy en muchos lugares una cosa que sucedió con que dejó la gestión privada fue de Aguas Argentinas, fue que dejar sin medidores, ¿no? Muchos barrios que llegó el agua y no tienen medidores. Y son barrios que hoy por ahí tienen piletas de 30.000 litros que utilizan de agua potable. Bueno, mira, Mariana, dos cosas. Eso justamente es mi ámbito de competencia en cuanto al control que debemos ejercer. Sí. En primer término, vemos que no, que la empresa hoy está extendiéndose en sí, varias zonas, no en la Ciudad de Buenos Aires, porque en la Ciudad de Buenos Aires el 100% de la demanda está satisfecha, ¿no? Nos faltaba este tema en Villas, que con el actual gobierno de Mauricio Macri se está desarrollando en gran medida, no de la mejor, pero sí es una solución que gestiones anteriores no la habían abordado. Pero en el conurbano sí vemos ese desfasaje todavía, y ahí es donde yo introduzco el concepto, no solo lo que lo introduzco yo, pero creo que en este día nos amerita la reflexión del bidón social, ¿no? De buscar mecanismos transitorios, porque esa transición hasta que llegue el ducto a tu casa, o vos puedas abrir la canilla, o en un inodoro tengas agua potable, o para poder hacer un alimento, el aseo, etcétera, en un lugar domiciliario, podamos tener ese agua para consumo humano, quizás nos faltan años. Entonces, en ese punto es donde tenemos que llegar a los usuarios y a la gente, a la vulnerable, ¿no?, más algunas alternativas. Y hoy también, este día, nos hace reflexionar sobre el uso racional del recurso, ¿no? Porque justamente Argentina y particularmente la ciudad de Buenos Aires, pero como país, estamos muy por arriba de casi el doble de países como Colombia en Latinoamérica, como Brasil, incluso si nos comparamos con Europa no competimos. Y hay un reciente informe de una asociación... En el consumo hablamos. En el consumo, o sea, en el derroche. Nos vamos más allá del consumo por habitante. Sí. Mira, hay un informe último de la Latin American Green City Index que en estos días... justamente lo tenemos en estos días, pero fue un informe previo a la Cumbre de Cambio Climático de México, la COP16, sí, donde testió 16 ciudades. Y Argentina está última en tema de uso racional del agua, ¿no? Sí. Dentro de esas grandes ciudades, o de esas 16 ciudades, está Colombia, pero dentro de Colombia está Ecuador, Barranquillas, está Bogotá, Barranquillas, está Brasilia, está Córdoba, está Río de Janeiro, y entre otras, pero justamente nosotros tenemos un consumo medio más alto de toda la región, sí, ¿no? Y sobre eso, ¿qué vemos del otro lado desde el ámbito de la política pública? ¿Vemos medidas? ¿Vemos sanciones? ¿Vemos un sistema de pesos y contrapesos? Creo que todavía no lo vemos, ¿no? No uh-huh. vemos un sistema de castigos o premios para el que usa responsablemente el recurso. ¿Y qué es lo que hacen ustedes? Y te quería decir, y el tercer eje, que para contestar tu pregunta, el tema tarifario. Justamente en el lugar que a nosotros nos toca el control, que es en la Ciudad de Buenos Aires y los 17 municipios, la tarifa no aumenta desde hace más de 10 años. Uh-huh. Y esto, Mariana y Leandro, es muy importante tenerlo en cuenta. Nosotros tenemos aproximadamente la tarifa más baja de toda Argentina, uh-huh. ¿no? Porque sí, por ejemplo, en Río Negro se aumentó 3 veces, en Santa Fe el año pasado hubo un aumento escalonado, previo a audiencia pública, previo a que todas las partes debatieran en consenso, en Córdoba también, etcétera, etcétera. Entonces, sobre este punto, ¿no? Hoy AISA está subsidiada en más de un 50% por el Estado Nacional o por el préstamo internacional que se consigue a través del Estado Nacional, y creo que el año que viene ninguno de los hoy de los candidatos a presidentes creo yo que van a tocar el tema de aumento tarifario, pero en materia de agua es una asignatura pendiente. No es que digo uh-huh. que estoy en contra o a favor, pero lamentablemente es un tema que debemos hablar porque también así... O al menos pagar por lo que se consume, ¿no? Sí. Vos hablabas de la tarifa de hacer quizás zonas diferenciadas. El sistema medido no funcionó porque quizás en su momento Aguas Argentinas no lo comunicó bien. Claro. Y en los actores de ese momento, yo recuerdo en el año 94, el ex defensor del pueblo Mayorano presentó un amparo y la corte después dijo una cosa que ni los abogados que estábamos en ese momento en el tema lo entendíamos. Te hablo del año 95, sí, ¿no? Por el tema de los medidores en edificios de propiedad horizontal, y hoy es un tema que no se puede aplicar, y yo creo que ya estando hace más de 2 años en este organismo de control, veo que es una buena medida medir, ¿no? Quizás no en el grueso, pero hay sectores que deben ser medidos, ¿no? Claro, por zonas al menos, ¿no? Por zonas, por barrios en la Ciudad de Buenos Aires. Por evaluación de la propiedad, no sé, pensar. Hay muchas medidas y sistemas de micromediciones. Claro. Eso no lo hacemos en el AMBA, ¿sí? En otras provincias o en otros sectores, con los mismos servicios, por ejemplo, en Santiago del Estero se hace, en Córdoba se hace. Lugares donde no hay tanto acceso tal vez al agua potable. Claro, lo que pasa es que hay más dificultad, ¿no? La gente llega, tiene una buena calidad y una buena presión, pero hay más dificultoso porque el acuífero o el reservorio no de agua dulce está a 500 kilómetros, a 200 kilómetros del lugar de la población, y todas las características, ¿no? que sobre eso hay que también tener en cuenta, que el tema climático, hoy justamente en un debate a la mañana en IRAM por el Día Mundial del Agua, sobre indicadores de sostenibilidad y de normas ISO 24.500, conversábamos con una gente de Santiago del Estero que decía, bueno, nosotros consumimos casi esa proporción de agua que quizás ustedes acá en Capital consideran indiscriminada, pero nosotros tenemos unos momentos en el año de calores que lamentablemente tenemos que usar el recurso, ¿no? Claro. Pero bueno, quizás no hay una política, yo creo que a nivel país no tenemos hoy una conciencia grande. Nuestros hijos creo que tienen más conciencia que nosotros sobre los cuidados del agua, porque hoy, particularmente desde la edad inicial, en los jardines de infantes se está enseñando medio ambiente y se está enseñando el cuidado al agua. Y hoy, por ejemplo, en los jardines y en los colegios primarios se está diciendo, hoy es el Día Mundial del Agua, cuando en el año 93, porque está declarado desde ese año, no se hablaba, ¿no? Claro. Uh-huh. ¿Y qué actividades hay programadas con motivo del Día Mundial del Agua, María? Y mira, hay varias. Este fin de semana, sé que AISA hizo, porque fue fin de semana lindo, sábado y domingo hizo unos encuentros, incluso para chicos, con representación de títeres y teatro en los bosques de Palermo. No sé si se van a repetir este próximo fin de semana, pero hay una maratón que se corre los 6K, que se corren el día 10 de abril, el domingo 10 de abril, 9:30 en punto, que justamente es simbolizando esos 6 kilómetros que en África, en Asia y en muchísimos otros lugares del mundo recorren, ¿no? En su mayoría las mujeres acá, y no es por una cuestión de género, pero son las mujeres con sus niñitos los que van y caminan esos 6 kilómetros para buscar un balde o un tacho de agua apta para consumo humano y poder hacerse una mínima, satisfacer una mínima necesidad de aseo, ¿no? De lavarse un diente o algo. Tremendo. Y bueno, esa es una actividad que el año pasado por primera vez se hizo en el país, ¿no? Se hace y se desarrolla simultáneamente en 160, alrededor de 160, 150, 70 países. Este año es por segunda vez y tengo entendido que la quieren llevar porque Dios no atiende solo en Buenos Aires, está en todo el país y estamos en un país federal y estamos hablando de un recurso federal, ¿no? Por eso que tenemos un régimen acá en Capital y en el AMBA, tenemos uno en cada provincia porque el recurso es de la provincia, ¿no? Entonces habría que llevar al interior también este tipo de manifestaciones o en este caso es una maratón, pero sé que también en muchas provincias se están haciendo encuentros. Bueno, particularmente hoy en el Día Mundial yo participé en un encuentro de la empresa IRAM de normas de calidad. Nosotros, por suerte, Argentina puede decir que también tiene su Día Nacional del Agua, que es el 31 de marzo, ¿no? Yo en el ente organicé una jornada de reflexión que se va a llamar El Agua y la Ciudad, justamente teniendo el lema, ¿no?, de este año elegido por Naciones Unidas para celebrar el Día Mundial, entonces un poco trayéndolo acá al llano, a lo que nos pasa en nuestra urbe, es agua y ciudades, afrontando el desafío urbano, porque justamente lo que se está viendo en muchas poblaciones en el mundo es el crecimiento no planificado de las ciudades. Claro. Entonces ese crecimiento masivo o esa invasión de personas encimadas, que no tienen servicio, no tienen, ¿no?, sus necesidades absolutamente están insatisfechas, ¿de qué manera, no sacándolos o expulsándolo a otro lugar, sino de qué manera los incorporo en la ciudad y voy tratando, ¿no?, en ese mismo ejido urbano de planificar en materia de contaminación, en materia de accesibilidad al agua, en materia de acceso al servicio sanitario para poder, ¿no?, hacer su pleno goce de derechos y ejercicios, ¿no? Perfecto. Mariana García Torres, entonces vicepresidenta del Ente Regulador de Agua y Saneamiento. Así que ya los espero, los invito, es el miércoles 30 a las 14:30 horas, que van a venir 5 expertos. Justamente un punto que se va a tratar es un tema que no se trata en la Argentina, que es el reuso del agua, ¿no? Que hay unas iniciativas interesantes acá de la legislatura de la ciudad. Y bueno, vamos a escuchar a ver cómo podemos reusar el agua, por ejemplo, el agua de consumo humano, poder usarla después, reutilizarla para lavar el auto, ¿no? Buenísimo. Bueno, te agradezco mucho este contacto y que tengas una muy buena noche, bueno, entonces. Igualmente, muchas gracias y feliz día para ustedes y para todos los que bregamos por el tema ambiental y el tema del agua. AM 1070, espacio publicitario. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec, de Fincas Don Martino, el referente del Malbec argentino. Este verano te gustaría vivirlo así, junto al mar, con emoción. Vivir la noche. Pero nunca. Sí. Por eso no tomás alcohol si vas a conducir. Te pones el cinturón y bajás la velocidad. Este verano vivilo con seguridad. Luchemos por la vida. La mañana de Radio El Mundo. Fargo, si le hago una última muy cortita. La presentación de una medida cautelar y eventualmente el hacer lugar por parte de un juez, ¿es algo legal, es algo constitucional? No solamente legal y constitucional, sino que es la verdadera defensa, la primer defensa que tiene cualquier ciudadano frente a los actos del Poder Ejecutivo. Nuestra única defensa son los jueces, y la primer defensa en esa única defensa son las medidas cautelares. Darío del Arco. Escúchalo en Del Arco Político. De lunes a viernes, de 11 a 13. Radio El Mundo, AM1070. ¿Sufrís por el beber de un ser querido y no encontrás la salida, verdad? No estás solo. Acércate a los grupos de familia Al-Anon. Al-Anon te muestra el camino. Al-Anon es experiencia, fortaleza y esperanza. Grupos de familia Al-Anon. Para familiares y amigos de alcohólicos. 0800-333-0784. Hoy tenés un lugar. Ni oposición, ni oficialismo. Periodismo. AM1070. Radio El Mundo. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Al tramo final de este programa, el número 63. Y como dije al principio del programa, dentro de dos días se cumplen 35 años de lo que fue el último golpe. Y reitero, como dije al principio, que esperamos sea definitivamente el último golpe de Estado en el país. 35 años pasaron de ese episodio y llevamos 28 años seguidos de democracia. Bueno, a fin de año se van a cumplir 28 años de democracia. Una cifra, bueno, récord. Nunca estuvimos tantos años de democracia. Sobre todo, especialmente hablando después de que el voto se hizo universal, ¿no? Porque antes, obviamente, eran democracias, pero donde solo unos pocos podían votar. Claro, primero se hizo el voto universal y después recién se le incluyó a las mujeres, universal de hombres en realidad. Claro, claro, no debería llamarse, ¿no? Porque se le llama el voto universal y no era universal en realidad. Claro. Pero, bueno, yo venía pensando que en los últimos años la verdad que ha sido una enorme satisfacción encontrarse cada 24 con este momento que, si bien nos hace reflexionar, volver a pensar sobre esa etapa que vivimos, yo la siento que lo hago con una alegría especial que no la sentí durante la década del 90, por ejemplo. Para mí, en la década del 90, cuando llegaba el 24 de marzo, era una amargura, era tristísimo rememorar el aniversario del golpe, sobre todo porque teníamos todavía a los genocidas transitando por la calle. No había habido de parte de la sociedad un reconocimiento cabal de lo que habían sufrido miles y miles y miles de conciudadanos, aquellos que se murieron, aquellos que sobrevivieron, aquellos que perdieron a un familiar, aquellos que perdieron la identidad. Y ahora siento que poco a poco hemos empezado a, de alguna forma, reconciliarnos con la historia, a resignificar el valor que tuvo todo eso, a no verlo como algo, como un episodio que, como muchos pretenden, hay que dejar atrás porque el pasado, no hay que volver al pasado. Hay que volver al pasado justamente para dejar el pasado en paz, claro, y tranquilo, pero la manera es como se ha hecho en los últimos años: los juicios a los represores, los juicios a los genocidas, los juicios a los torturadores, a todos los cómplices, la recuperación de la identidad de ya más de un centenar de hijos y nietos de desaparecidos, algunos hijos, otros nietos también de desaparecidos que se han recuperado. va a haber actividades. Este aniversario es especial, como son casi todos los que son números redondos, ¿no? Porque cobra como mucho más fuerza, sí, hablar de 35 años. Y eso es lo que a mí me pasa con este, con esto del aniversario del golpe. Me encuentra, digamos, con una satisfacción especial. Uh-huh. Es el segundo aniversario en lo que es la gestión del kirchnerismo, de números redondos que decías vos, ¿no? Y me parece que desde que se cumplieron los 30 años acá, fue cambiando justamente, como que hubo, en esos 30 años hubo con la sociedad, sobre todo yo recuerdo el acto que se hizo, muy multitudinario, sí, muy participativo, con una cuota no de tanta tristeza, como decía Leandro, sino con una cuota de memoria. De memoria, con alegría hacia el futuro, como que sí, las cosas van a cambiar, ¿no? Por lo que se logró también, por lo que se consiguió, ¿no? Claro, como que antes los actos que se hacían por el día de los 24 de marzo, que no era el día de la memoria, iba un grupo selecto de gente, uh-huh, no iba toda la sociedad. Uh-huh. Y a partir de los 30 años, me parece que, en los 30 años particularmente, en los siguientes hubo un poco de todo, pero en los 30 años hubo una participación de toda la sociedad que hizo, me parece, tomar conciencia de la importancia y que no es algo que le pasó al otro, es algo, claro, que nos pasó a todos. Exactamente. Me parece que esa cuestión, y ahora, bueno, vuelve a tocar otro, que imagino que va a ser también, en este caso, muy conmovedor, porque al estar Cristina sin Néstor Kirchner al lado, imagino que va a ser muy conmovedor la situación por parte de las abuelas. Él se decía un hijo. Sí, las madres también. De las madres lo mismo. Y un nieto de las abuelas. Uh-huh. Entonces, bueno, un poco me parece que es lo que, sí, seguramente, lo que va a pasar, va a ser muy emotivo. Y además es muy interesante que se hizo, más allá de que trabajamos estos tres días, se hizo la Semana de la Memoria. Claro, por supuesto. Bueno. Rocío, ¿algo para decir? Sí, a mí me interesaría acotar el tema de la participación de la juventud. Si bien la juventud siempre estuvo presente en los 24 de marzo, desde que tengo, uh-huh, memoria de que yo empecé a participar en las marchas, me parece que esta marcha va a tener que cobrar un cambio en ese sentido. De mayor participación, después de lo que vimos en el Bicentenario, uh-huh, tras la muerte de Kirchner, que las columnas de la juventud, no sé si tanto con bandera, gente espontánea, gente joven, mucha familia joven, va a formar parte de estos actos que van a ser el jueves 24 de marzo en la Plaza de Mayo. Y me parece también interesante agregar que es un año político. Claro. Sí, claro. Es un año político, es un año electoral, y sin dudas este 24 de marzo también va a verse reflejado el respaldo a ciertas medidas fundamentalmente relacionadas con los derechos humanos que está llevando a cabo, que empezó Néstor y continúa Cristina. También es, llamativo el tema de que no recuerdo exactamente en qué año, pero se dejó de hacer en diciembre la vigilia, ¿no? Que pasaban los 8 de diciembre, sí, del 7, claro, al 8, claro, lo dejaron de hacer, la marcha de la resistencia se dejó de hacer, no, porque empezó a haber justicia. Muy simbólico. Y eso es muy simbólico, porque aparte esa era la de la juventud. Claro. Ahí, bueno, estaban los jóvenes. Y me parece que ahora los jóvenes están el 24 de marzo y es más interesante que estén por la memoria que pidiendo justicia. Tal cual. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Continuaremos solamente hablando de este tema el próximo martes, porque vamos a estar hablando sobre lo que aconteció. Entonces, seguramente el 24 de marzo en Plaza de Mayo. Muchísimas gracias a Jorge Aguayo en la operación técnica. Rocío Galván, Mariana Prado acompañándome. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a partir de las 23 aquí por Radio El Mundo. Que tengan todos una muy buena noche. Auspiciaron con otros ojos Metrogas, Banco Credicop, OSDE PYME, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, Banco de la Provincia de Buenos Aires, ENARSA. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.